9:15 Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Hoy iniciamos capítulo nuevo, capítulo 6, y vamos a hablar del apartado número 1. Antes del capítulo 6 hay una introducción que los invito a que, si ustedes tienen el libro, pues la lean, ¿ok? Que hoy nada más les hablaré del apartado número 1, que se titula El mensaje de la crucifixión. Y el título del capítulo 6 se llama Las lecciones del amor. Ok, y bueno, en este apartado, el mensaje de la crucifixión, si ustedes han seguido pues las lecciones conmigo, o si ustedes ya las han tomado, pues se darán cuenta que la crucifixión, el concepto que nosotros tenemos acerca de lo que es la, o de lo que fue la crucifixión, pues es muy distinta a cómo nos los explica aquí el libro Un Curso de Milagros. Nosotros, para los que somos católicos, pues tenemos pues la lección, ¿no? De cómo nos dijeron que es la crucifixión, es cuando Jesucristo pagó por todos nuestros pecados y fue crucificado, y pues a él le debemos el que estemos todos aquí, ¿no? Sin embargo, eso genera un poco de culpa, y es cierto, ¿no? Porque de hecho, cuando hay la crucifixión, pues uno se siente triste de ver por todo lo que pasó Jesús, por los latigazos que recibió, por las espinas que le pusieron, por haberlo clavado en la cruz, ¿no? Todo esto que yo estoy diciendo, obviamente, al escucharlo, pues dices, oye, sí fue bastante cruel, y todo lo hizo por nosotros, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, aquí nos habla de otra manera de examinar la crucifixión, ¿no? Y nos dice el libro que no había hecho hincapié en lo que es la crucifixión anteriormente, debido a las temibles connotaciones que quizás tengamos asociados con ella, o sea, con la palabra crucifixión. Dice que lo único que se ha subrayado hasta ahora es que no fue una forma de castigo. No obstante, no se puede explicar nada utilizando exclusivamente términos negativos. Entonces, existe una interpretación constructiva de lo que es la crucifixión, que está totalmente desprovista de miedo, y que por lo tanto, si se entiende debidamente, es totalmente benévola en cuanto a lo que se enseña, ¿no? La crucifixión no es más que un ejemplo externo. Su valor, al igual que el valor de cualquier otro recurso de enseñanza, reside únicamente en la clase de aprendizaje que facilita. Se puede entender y se ha entendido incorrectamente. Ello se debe únicamente al hecho de que los temerosos tienden a percibir con miedo. Nos dice, ya te dije que siempre puedes recurrir a mí para compartirme mi decisión y de ese modo hacerla más firme. Te dije también que la crucifixión fue la última jornada inútil que la filiación tuvo que emprender, y que para todo aquel que la entienda representa la manera de liberarse del miedo. Aunque antes solo hice hincapié en la resurrección, no aclaré entonces el propósito de la crucifixión y la manera en que ésta, de hecho, condujo a la resurrección. Entonces, esto que nos está tratando de explicar en este apartado, pues es muy cierto, ¿no? Se tuvo que dar pues esta última jornada, que fue la crucifixión, para la filiación, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros nos liberáramos del miedo. O sea, Jesús, una persona, imagínense, totalmente consciente. Todos queremos estar todo el tiempo conscientes, despiertos y aceptando la situación que estamos viviendo, ¿no? Hay muchas cosas que obviamente nos mueven y no nos gusta y entonces la malinterpretamos y queremos que sea diferente y empezamos a hacer separación y empezamos a juzgar, etcétera, etcétera. Ahora, ¿se pueden imaginar por un segundo a una persona totalmente consciente de las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año? ¿Se pueden imaginar a alguien que siempre esté consciente? Pues así era Jesús, estaba consciente, por eso desde niño, o sea, tenía pues algo muy distinto a todos nosotros, ¿no? Y ese era eso, su nivel de conciencia elevada. Entonces, sabemos que cuando alguien tiene un nivel de conciencia así, totalmente despierta, pues no ve el dolor como nosotros lo interpretamos, ¿no? Viven el dolor, lo atraviesan y lo viven, pero no se están diciendo que esto se llama dolor, esto es un castigo, esto es lo otro. Y entonces es una forma de cómo, de lo que le hicieron a Jesús o lo que pasó en la crucifixión, pues no impidió que él siguiera pues fluyendo con ese momento. Suena fuerte, ¿verdad? Desde la perspectiva de nosotros suena muy fuerte el decir, ok, voy fluyendo con la vida, y si la vida me está dando de abofetadas, si me está dando de latigazos, si me está poniendo espinas, literal, en mi cuerpo, pues lo voy a ir aceptando. Obviamente desde esa perspectiva decimos, no, pues suena bastante cruel, prefiero no, ¿no? Sin embargo, eso es lo que nos estaba enseñando en esos momentos, que te puedes liberar del miedo. He escuchado a gente, y gente famosa, que ha pasado por momentos muy fuertes, muy dolorosos físicamente, de salud. Y decía esta persona que cuando es tanto, pero tanto el dolor, dice, ese dolor pues lo atraviesas y dice, y se vuelve soportable. O sea que ha sido tan fuerte el dolor físico que ya, o sea, ya hay un momento en que te duele cualquier otra cosa y te duele fuerte, pues no, ya no te causa lo que te causó por primera vez, ¿no? Y sobre todo cuando ha sido tan constante, ¿no? Entonces, es como prácticamente liberarte del miedo al dolor. Todos tenemos miedo al dolor, todos tenemos miedo a sufrir, o bueno, la mayoría, ¿no? No estoy diciendo que tú tengas miedo, probablemente no tengas miedo a nada, y dices, no, o sea, si me pega este dolor tan fuerte, pues no tendría miedo, ¿no? Al menos de que experimentes esa vivencia, puedes hablar, ¿verdad? También, o sea, los que hemos vivido por lapsos, ¿no? En el que nos ha dolido tal vez algo físicamente y que es bastante doloroso, pues podemos comparar, ¿no? Los niveles de decir, ah, me duele el dedo, no es tanto, o me duele la muela, no es tanto en comparación como este dolor de esta cirugía o de esto, ¿no? Sin embargo, cualquier interpretación que nosotros le estamos dando, pues lo hace único para nosotros, no para ti. Hay gente muy tolerante al dolor físico, gente que tal vez ni sufre, ni le duele, ni nada. Pueden atravesarse agujas, clavos, pueden caminar sobre el fuego, pueden caminar sobre vidrios, ¿verdad? Y no les pasa absolutamente nada. Y dices tú, ¿qué pasa? Pues son personas que nacieron tal vez con una piel como de acero y no les pasa absolutamente nada. Tú los tocas y te das cuenta que no, o sea, son piel normal. Entonces, tienen un control mental o tal vez una conciencia despierta en el que ellos deciden. Sí, o sea, sí les va a afectar. En el momento en que uno empieza a dudar, es en el momento en que uno empieza a creerse todo lo que pues la sociedad nos dice o lo que nuestro ego nos dice, ¿no? Imagínate que la persona que va pasando sobre vidrios no se ha cortado, no le duele, y va caminando y de repente dice, no, y si me duele, en el momento en que lo dude, pues obviamente le va a doler probablemente y se va a cortar y le va a sangrar y todo. Entonces, la manera en que nosotros nos podemos liberar del miedo era a través de la crucifixión. Ahí Jesús nos estaba enseñando que a pesar de que uno pudiera observarlo a través de lo que estaba experimentando él, o sea, que él siguió hasta lo último. ¿Y cuál fue la recompensa? Que resucitó. O sea, que de lo peor, entre comillas, para nosotros que sabemos o que hemos conocido, nos han explicado lo que es la crucifixión, pues venía la resurrección, ¿no? Y entonces dices tú, bueno, cuando dices tú, esto fue lo peor que le pudo haber pasado, y tal vez él dijo, no, esta fue la liberación de lo que supuestamente era lo peor que me pudo haber pasado. Y no aprendimos el mensaje, lo tergiversamos. Recuerden que los que escriben la Biblia pues son humanos, ¿no? Y pudieron reinterpretar lo que Jesús decía, como cuando le estaban dando con los látigos, ¿no? Cuando llevaba la cruz a cuestas. Y la persona que le pegaba, de repente Jesús decía, él lo dice en la Biblia, ¿no? Perdónalos, Padre, porque ellos no saben lo que hace. Entonces, uno cómo dice, ¿cómo está diciendo que lo perdone si le están latigando? ¿Por qué? Porque él era consciente y sabía que el otro era inconsciente. Entonces, si una persona es inconsciente, no puede ver la conciencia. Si fuera consciente la persona, obviamente no le estaría latigando, ¿verdad? Entonces, no podemos juzgar a un inconsciente cuando se supone que somos conscientes. Podemos darnos cuenta de la inconsciencia, pero si nosotros juzgamos, entonces también somos inconscientes, porque ya no estamos fluyendo con la naturaleza de la vida, ¿no? Entonces, nos dice aquí el libro, dice, ofrecí consecuentemente una interpretación diferente del ataque que deseo compartir contigo. Si la crees, me ayudarás a enseñarla. Como ya dije anteriormente, lo que enseñes es lo que aprenderás. Si reaccionas como si te estuvieran persiguiendo, estarás enseñando persecución. ¿No es esta la lección que el Hijo de Dios debe enseñar si es que ha de alcanzar su propia salvación? Enseña más bien tu perfecta inmunidad, que es la verdad acerca de ti, y date cuenta de que no puedes ser atacada. No trates de protegerla, pues de lo contrario creerás que es susceptible de ser atacada. No se te pide ser crucificado, lo cual fue parte de lo que yo aporté como maestro. Se te pide únicamente que sigas mi ejemplo cuando te asalten tentaciones mucho menos extremas de percibir falsamente, y que no las aceptes como falsas justificaciones para desatar tu ira. No puede haber justificación para lo injustificable. No creas que la hay ni enseñes que la hay. Recuerda siempre que enseñas lo que crees. Cree lo mismo que yo y llegaremos a ser maestros de igual calibre. Tu resurrección es tu redespertar. Yo soy el modelo del renacimiento, pero el renacimiento en sí no es más que el despuntar en la mente de lo que ya se encuentra en ello. Y bueno, les leí todo esto porque está muy claro todo el mensaje. Hay que creer realmente, ¿no? Y recordar que nuestra resurrección es nuestro redespertar. Y el modelo de renacimiento es Jesús para nosotros, para los que somos católicos, cristianos, ¿no? Si tú no crees, si tú eres ateo, te consideras una persona que no cree en nada, si quieres omite esto, o si lo quieres ver desde una perspectiva distinta, pues velo de esa perspectiva en la que esa representación de la crucifixión se dio para enseñarnos que nos podemos liberar del miedo. Cuando una persona atraviesa un miedo, no sé cuál sea tu más grande miedo, perder un ser querido, perder un trabajo, perder tu casa, perder tu dinero, tus ahorros, no puedo, o sea, no sé cuál sea tu miedo más grande, pero imagínate que ¿qué sucede ese miedo que tú tenías? El más grande, y lo estás viviendo en estos momentos, ya no hay ese miedo entonces. ¿Por qué? Porque ya sucedió. Entonces tal vez el miedo que tenías desde hace muchos años finalmente sucedió. Entonces ahí la vida te abre la perspectiva para que puedas vivir esa experiencia y decir, ah, ¿realmente era esto lo que le tenía miedo? O sí, realmente le tengo mucho miedo a lo que estoy viviendo. O sea, va a depender de ti, de cómo vas a vivir esa experiencia. Pero muchas veces nosotros nos damos patadas de ahogado y estamos temiendo por cosas que no están sucediendo. Y cuando suceden, te dices, bueno, o sea, como que te entregas al momento y dices, ok, si está sucediendo, pues ni modo, me toca vivirlo. Y hay que vivirlo de la mejor manera. Es como un juego de ajedrez, ¿no? A veces, por ejemplo, a mí me gusta jugar mucho ajedrez. Yo últimamente he retomado mis partidas de ajedrez. Estoy jugando y de repente, por un descuido, pues pierdo una pieza importante. Y todo el juego, pues, para los que juegan ajedrez, saben de que tienes que estar analizando qué movidas vamos a dar, qué movidas va a dar la otra persona, y empiezo a analizar todas las movidas, todas las jugadas, si muevo esto y esta persona mueve acá o mueve acá, me puede hacer esto y lo otro, y si de repente pues te descuidaste y ya habías analizado el juego y moviste algo incorrecto y dices, chin, ya, y de repente te comen esa pieza, todo lo que habías estado planeando antes de que perdieras una pieza importante, pues ya no importa, porque ahora te va a tocar defenderte. Y defenderte, pues ya es como, ok, o sea, ya no estoy en la posición que estaba antes. ¿Por qué? Porque ya no tengo esas piezas. Ahora tengo que hacer las jugadas con lo que tengo, ¿no? Entonces ya se vuelve como más ameno. Entonces así en la vida, a veces nosotros estamos analizando todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, lo que está diciendo la otra persona, y si me dice esto, ¿cómo le voy a responder? Si me habla a través de halagos, pues le voy a agradecer con una sonrisa. Si me ofende, me voy a enojar y entonces le voy a hacer unas señas, unas caras, unos rostros. En mi rostro va a demostrar inconformidad o coraje o decepción o tristeza o ira, no sé. Entonces, así vamos analizando todo, y cuando sucede algo que nosotros estamos preparando, ¿para qué? Para que no nos duela, para que no nos agreden, y de repente sentimos que nos agredieron o que nos dolió, entonces ya empezamos a reaccionar de distinta manera, ¿no? Hay veces que abrimos los ojos, despertamos y decimos, no es el fin del mundo, estoy viviendo esto y lo voy a aceptar. A mucha gente que pasa momentos que tal vez para nosotros dicen, wow, qué fuertes, y para ellos dicen, fue lo mejor que me ha pasado. Hay gente que estuvo a punto de morir a través de una sobredosis, a través de una enfermedad crónica como el cáncer o como cualquier otra enfermedad, y al final de cuentas atraviesan esa enfermedad, atraviesan esa adicción y dicen, fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque gracias a ello ahora ya no le temo a nada y ahora sé que valoro mi vida porque tengo la oportunidad de vivirla, ¿no? Entonces cambia totalmente su perspectiva, y si no hubieran vivido ese momento, o sea, no hubieran aprendido de alguna manera lo que la vida les estaba mostrando. A veces lo escuchamos como tocó fondo, toqué fondo, y dicen, y de ahí para adelante, ¿no? O sea, fue un partes de agua, como dicen comúnmente. O sea, que de ahí en adelante todo cambió, y cambió para bien. No me gusta pues hacer estas comparaciones de bien o mal, pero cambió para estar uno presente y estar, sentirse bien, sentirse en paz, sentirse tranquilo, tranquila, ¿no? Que al fin de cuentas y al fin y al cabo es lo que buscamos todos, estar en paz, estar tranquilos y estar libres de miedo. Entonces, el mensaje de la crucifixión es inequívoco, no se equivoca. No, y lo que nos dice es que enseña solamente amor, pues eso es lo que eres. ¿Qué es lo que hizo Jesús para los que somos católicos y que hemos visto la representación de la crucifixión? Sí, es cierto, cuando Él dice, perdónalo, Señor, porque ellos no saben lo que hacen. E inclusive cuando ya está crucificado y le dan el vinagre, ¿no?, en lugar de agua, o sea, todas las cosas que pasa, Él jamás juzgó a los demás. Aceptó esa experiencia y sabía que eso iba a vivir. Y nosotros lo malinterpretamos como sufrimiento, como decir estos son malos, como seguir haciendo separación, esto es lo peor que pudo haber pasado. Y interpretamos mal el mensaje cuando Él nos está diciendo, miren, si yo lo acepto, yo lo perdono, yo me doy cuenta que esta persona no es consciente, pero yo soy consciente, sé que esto en un momento se termina porque no soy este cuerpo, soy más que este cuerpo, tal así fue que resucitó, ¿no? Entonces, eso es lo que nos enseña el mensaje de la crucifixión. Enseña solamente amor, pues eso es lo que tú eres. Si interpretas la crucifixión de cualquier otra forma, la estarás usando como un arma de ataque en vez de como la llamada a la paz para la que se concibió. Con frecuencia, los apóstoles la interpretaron erróneamente por la misma razón que otros lo hacen. De hecho, hay muchas religiones que están en contra de este libro por lo que está diciendo. Y pueden estar en contra tuya, ¿no? Y pueden estar en contra mía. No importa. Si tú estás viendo algo que antes no habías visto y dices, es cierto, el amor es lo que triunfa siempre. El amor es el que va a triunfar también cuando hay guerras. Entonces, vamos a abrir nuestro corazón y vamos a darnos cuenta de que el amor es más grande, es ilimitado, es inmenso. Y por más que haga más sonido algo que tú consideres que es malo, que es maldad, es muy poco. Es muy poco y eso está tergiversado. Entonces, de hecho nos dice acá el libro, dice, ahorita acabo de ver. Dice, algunos ejemplos del pensamiento tergiversado del Nuevo Testamento, si bien su evangelio es en realidad únicamente el mensaje del amor. Por más de que tú veas o leas o te digan, tú eres culpable, es un castigo, lo están malinterpretando. O sea, este tema está para muchas cosas que les puedo decir. Podemos hablar de Judas también, o sea, podemos hablar de muchas cosas y verlo desde otra perspectiva, no desde la perspectiva que ya todos conocemos. Pero te invito a ti a que tú indagues a través de ti, a través de tu ser, a través de tu espíritu, lo que te dice. Este mensaje es así. Si tú te dedicas unos momentos a escuchar realmente lo que esa vocecita que está dentro de ti, que viene de Jesús, que viene de Dios, que viene de tu espíritu, que viene de la vida, te darás cuenta de que es muy distinta como nosotros la estamos o la hemos estado interpretando. Y eso nos va a abrir un sinfín de perspectivas que antes no veíamos, ¿no? Tal vez no queremos verlo desde muchas perspectivas, pero nos daremos cuenta que no existe solamente nuestra pequeña perspectiva de lo que es la vida, lo que fue el pasado, lo que va a ser el futuro. No, hay muchas cosas que nosotros no estamos observando, y no porque no las podemos observar significa que no existen. Entonces, ojo ahí, ¿no? Entonces vamos a pasar rápidamente a la lección porque no me quiero extender más. Y la lección del día de hoy es la número 37 y nos dice, mi santidad bendice al mundo. Mi santidad bendice al mundo. Esta idea contiene los primeros destellos de tu verdadera funciona en el mundo. O en otras palabras, la razón por la que estás aquí. Tu propósito es ver al mundo a través de tu propia santidad. Y de este modo, tú y el mundo sois bendecidos juntos. Nadie pierde, a nadie se le despoja de nada. Todo el mundo se beneficia a través de tu santa visión. Tu santa visión significa el fin del sacrificio, porque les ofrece a todos su justo merecido. Y Él tiene derecho a todo, ya que en ese es su sagrado derecho como Hijo de Dios. Entonces, hoy vamos a dar comienzo a las 4 sesiones de práctica más largas. Van a tener de 3 a 5 minutos. Vamos a repetir la idea de hoy: mi santidad bendice al mundo. Y vamos a mirar alrededor por un minuto o menos. Y a medida que apliquemos la idea o cualquier cosa que veas, vamos a decir: mi santidad bendice esta silla, mi santidad bendice esa ventana, mi santidad bendice este cuerpo. Y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a aplicar la idea a cualquier persona que te venga a la mente, usando su nombre y diciendo: mi santidad bendice a mi esposo, mi santidad bendice a mi madre. Y así vas a decir, ¿no? Hasta las personas que tal vez tú dices, vas a decir: mi santidad bendice a. Y así vamos a continuar con la sesión de práctica con los ojos cerrados, o bien los puedes abrir de nuevo y vas a aplicar la idea a tu mundo exterior, si así lo deseas. Entonces, ya sea interior o exterior, las personas que aparezcan en tus pensamientos, puedes usar cualquier combinación que prefieras de estas dos clases de aplicación, y se debe repetir con los ojos cerrados. Los ejercicios más cortos consisten en repetir la idea tan a menudo como puedas. O sea, mi santidad bendice a este mundo, mi santidad bendice a esta persona, ¿no? Y así vamos a ofrecerle la bendición de tu santidad de inmediato, para que así podamos aprender a conservarla en nuestra conciencia, ¿no? Y con esta bella lección finalizamos el segmento de Encuentros existenciales.